tiempo se deshacen las literas. El tiempo se deshace. El tiempo. Cuando nosotros hicimos la ciudad abierta, que era con la vida, apareció la muerte, porque efectivamente se murieron miembros de la ciudad abierta e hijos de ellos. Hubo que construir un cementerio. Nosotros nos gobernamos por ágoras, que es donde nos juntamos todos. Se eligió una quebrada. Y ahora está, ahí está también enterrado Godó. La muerte trae una manera distinta. A mí, en verdad, y este libro es esto, me ha tocado la experiencia por la edad de quedar cerca de la muerte. Yo digo, las tangencias de la muerte, se miran las cosas como recapitulando. Esta recapitulación de la muerte es evidentemente que es religiosa. Entonces, el encuentro con la poesía, después es el encuentro con lo religioso. La ciudad abierta nos ha sido ocasión para hacerlo. Y esto, conforme a la gracia, se va llevando paso a paso. Y, porque el pensar cuando uno era más joven, no es tan con fe en que va a ser todo recapitulado, ¿no es cierto? Escatológico. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. 我的声音还没有触到你，你就可以在远方听到我的呼唤。 گویی چشمانت به جاودانگی پیوستند. It seems that a kiss has sealed your mouth. У расанг аун хам масу чигира. И ты, как суть моей души, повсюду. خوابوں کی تتلی, تو میری روح جیسی ہے. رتمی اداسین شبد ستپنی ملدو جلدو چھو. Алыс жақта қиялданып жүргенсі, ұнчықпай ұлтырғанын жағатмаға. Жану, тұми ұхимани прожапоти, ғуме шанту. Ve uzaklardan duyarsın beni. Ben benim avazım eşitler seni. Голос мій не сягає тебе. Заспокоюсь мовчанням твоїм. Лета сара аустала хамушей сара хабари гварам. Чом санг ні ngọn đèn, đơn giản như chiếc nhẫn. Ni kama giza, kimya ukitamani kiwa na nyota. Tumhari khamoshi hai sitaron ki tarah, dur se bahut kuch kehti hui. J'aime quand tu es silencieuse, comme si tu étais absente. Min chue lwen daw kain no. Awei de niya ma, che kwe chin mya swan le bo. Kelmet kelia de. Kedi possol ba ku felan? Estou alegre, alegre que não seja certo. De que no sea cierto. Paulo Nerea, no fallece de cáncer, porque el cáncer estaba controlado para 10 años más, 9 años. La dirección se inauguró el día 23 de septiembre a las 4 de la tarde. Entonces, esa es la tesis que yo tengo de la oficina de Neruda. Entonces, tenemos muchos antecedentes ya que hemos recogido de distintos lados, que ya incluso están para la espera, ya que los quedan pocos días. El 30 de este mes ya llega, por ejemplo, los exámenes de Carolina del Norte. El 20 de octubre llegan los diciendo que Pablo Neruda muere de la inyección que se inoculó, no muere de cáncer. Y el señor ministro, cuando tenga los antecedentes, para que los dé a conocer al país. La idea de nosotros era esto, una conmemoración un poco familiar, que teníamos y que decidimos compartirla y hacerla como abierta a la comunidad de Valparaíso. ¿Por qué familiar? Porque en realidad a mi padre tenía una librería para el golpe militar, que se llamaba Nueva Era, y esa librería fue saqueada por los marinos y quemaron sus libros, además que robaron muchas otras cosas de valor. Ese evento, ese hito familiar nos ha marcado siempre. Algunos de esos libros mi padre los pudo recuperar antes que llegaran a los marinos, los sacaron algunos compañeros, y los libros que estamos exponiendo, esos libros que estuvieron guardados mucho tiempo y que luego puedo ir recuperando de su antigua biblioteca y de su antigua librería. Cada vez que

los objetivos, el marco en que se realiza este encuentro de estudiantes para ver materias de derecho laboral. Mira, principalmente, Ricardo, el contexto es que ya este es el tercer congreso de estudiantes de Derecho del Trabajo. El primero fue realizado por la Universidad de Concepción hace 2 años atrás, el segundo el año pasado por la Universidad de Chile, y este año recayó en la Universidad de Valparaíso. Por lo tanto, es una organización entre estas tres universidades: Concepción, Universidad de Chile y Universidad de Valparaíso. Y el objetivo principalmente es poder tener un espacio de participación tanto estudiantil, académica y además del mundo del trabajo, es decir, desde los trabajadores, para poder escuchar, analizar tanto las ponencias que han enviado los alumnos y estudiantes de derecho, como también de otras carreras como sociología, y no solamente de las casas de estudio que te nombré anteriormente, sino que también de otras. Y la idea es que los alumnos puedan exponer los temas que desarrollaron, como también en las tardes van a haber ponentes académicos, abogados, economistas, sociólogos, conocidos como José Luis Ugarte, Sergio Camonal, Eduardo Camaño, como también economistas de Fundación Sol, del Instituto Carlos Lichus, etcétera, donde ellos van a exponer, en base a 4 plenarios y por tanto 4 temas, las dinámicas que se están dando hoy día en la realidad del derecho al trabajo y del mundo laboral. En este sentido, quería preguntarte los temas macro que tú creas que sean los más importantes que se van a estar tratando, un poco el enfoque que tiene también este mismo encuentro. Por ejemplo, el primer plenario es negociación colectiva de redistribución de la riqueza. En definitiva, ahí la idea es un poco hacer un diagnóstico y emitir algún análisis respecto a este elemento del mundo del trabajo, que es en definitiva la negociación colectiva y por lo tanto, de alguna otra manera, el efecto de la huelga. Eso afecta la redistribución de la riqueza real en Chile. Eso por un lado, eso es un tema trascendental. Posteriormente tenemos otro plenario, que la idea es concepto empresa y derecho al trabajo. ¿Quién cumple con la legislación? Eso apunta principalmente, además de definir bien o entender bien el concepto de empresa, también ver cuáles son los elementos de, por ejemplo, prácticas antisindicales que en definitiva son legales, por ejemplo, que no caen en un marco de práctica antisindical ilegal porque la ley lo permite, pero que de alguna otra manera le juega en contra a los sindicatos, y que por lo tanto es bueno también conocerle cómo eso te permite a ti o te lleva a ti en algún minuto en particular a una huelga y a la decisión de una huelga. El tema del trabajo va a ser seguramente también una de las materias que se va a estar tratando en cuanto a programas, por ejemplo, de los diferentes candidatos, ya sea al Parlamento o ya sea a la presidencia. Quiero preguntarte, el debate acerca del trabajo en Chile, ¿tú crees que en qué lugar está posicionado? Te lo consulto, digamos que efectivamente va a ser tratado en la agenda este año, pensando en que existe una coyuntura político-electoral, digamos. Pero en general el debate acerca del trabajo y estas aristas, como tú planteas, la seguridad social o, por ejemplo, también la arista respecto de los derechos laborales, también por ser trabajador y dentro del trabajo. Quería preguntarte un poco, ¿tú qué crees que cómo está instalado y cómo se instalaría considerando este encuentro? Nosotros como estudiantes visualizamos que en estricto, dentro de la agenda de los candidatos, va a ser un tema. El tema del derecho al trabajo y de los hoyos que hay ahí, de los problemas que uno visualiza en la vida laboral, van a ser temas. De hecho, uno puede escuchar a diferentes candidatos que ya tienen sus comisiones trabajando para entregar alguna propuesta de modificación de la ley laboral, del código en particular, etcétera. Entonces, en ese sentido, va a ser un tema dentro de estos procesos de campaña electoral. Pero la pregunta es, y aquí yo creo que es una pregunta para todo, para la sociedad en general, es que si esos elementos que son de campaña efectivamente van a hacer cambios en la legislación vigente, pero nada concreto, o sea, esta es la gran propuesta. Eso es lo que nosotros visualizamos. La idea es que el Congreso también sirva desde el mundo de los estudiantes, desde el mundo de los trabajadores, porque va a haber mucha participación de trabajadores y dirigentes sindicales, a ver si de alguna otra manera también es un incentivo y es un insumo para que lo que estén discutiendo en las respectivas comisiones lo puedan tomar y trabajar y sea un insumo positivo para arreglar los temas que en definitiva no están funcionando bien en nuestro país. Perfecto, te agradezco mucho el tiempo. Listo, Ricardo, un abrazo. Bueno, ahí está el punto que la Constitución derechamente dice que no tienen derecho a huelga, pero en la práctica ejercen el derecho a huelga. La situación de los funcionarios es bien sui generis porque no tienen por ley derecho a huelga, pero son los que lo ejercen con mayor vigor. Incluso daría para reflexionar si es que les convendría a esos funcionarios la legalización de su derecho, porque junto con la legalización van las restricciones. Qué avisar, qué plazo, etcétera. La esclavitud, que es mucho peor, tiene por lo menos un aspecto esencialmente honesto, y es que la propiedad es de la persona, digamos. Aquí no, yo tengo que bifurcarme, dividirme en dos, partirme para decir yo soy algo distinto a lo que es mi fuerza de trabajo. El trabajador se enfrenta a una tendencia creciente a convertir su trabajo en una mercancía y a concurrir formalmente a un mercado igualitario, que es el mercado del trabajo, donde hay alguien que quiere ofertar dinero por trabajo y hay alguien que quiere ofrecer su trabajo por dinero. Formalmente iguales, solo con el defecto de que quien ofrece su trabajo tiene ciertas constricciones. No puede esperar, no puede vender a otro, tiene que venderse a sí mismo. ¿Cuál es el futuro de Valparaíso? ¿Cómo está la parte entrada de plata. ¿Por dónde se abastece el paraíso de plata? ¿Por dónde podemos mantenernos? ¿Cómo podemos surgir? ¿Cuál es nuestro futuro? Aparentemente, digamos, el futuro nuestro, en forma muy importante, está por el lado turismo. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cumple con los requisitos respecto de del peligro que representa un maremoto por la cercanía? Entonces, por ese motivo, yo creo que no podría seguir adelante si ese hecho es así. O sea, la Armada dice, no, esto no cumple con esos requisitos. Me parece que no podría seguir. Almacenes París, todo está en el mismo Gini, están ahí, va y después un mes más y tal, vaya, están ahí, hasta que después va a ir dos veces más, está en liquidación, el mismo Gini. Yo no, pues aquí puedo ver todo como viven ahí, todos esos modelos son nuevos que llegaron. Y ese me dura la temporada y después ya no hay más. Entonces, eso es lo que a mí me ha parecido, pues a mí, como digo, a mí no me afecta mucho, en realidad no me afecta mucho. A lo mejor, probablemente, a lo mejor me va a decir mejor todavía, a lo mejor. Me dan más entrada, me dan más pasada gente que viene, porque no, viene mucha gente de afuera, de Quintay, de Casablanca, de Peña Blanca, de ¿cómo se llama esto? De San Antonio, de Algarrobo, del Quisco. La cosa que aquí viene mucha gente. Sería más bonito, sí, más la bonito. De París, como te digo. Como lo vi yo un plano, yo lo digo, se ve lindo, pero que resulte que me da dos filos. ¿Cuántos murieron ahí cuando se salió el mar allá? Si aquí no. Mira, de a poco están achicándose el mar, están tirando para adentro las cosas, más para adentro. Y de repente el mar se fue, el romonio. Me contaba mi papi me decía, aquí, cuando se salga el mar, ahí va a quedar la escuadra, dijo. Se salió una vez el mar. ¿Y cuánta gente murieron? Tú querías colocar un supermercado ahí y fue un día, puede ser, mira, a las 12 del día, una cosa, está lleno de gente, pues está ahí arriba, el segundo piso, mira, comprando. San Pedrito, llévame al cielo, San Pedrito, llévame al cielo.